yo tengo un nuevo amor que me enloquece, que me enloquece. Sin ella no puedo estar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Paso las horas pensando en su forma de mirar, su boquita tan divina y su lindo caminar. Estoy loco enamorado, mi corazón está ardiente y solo le pido a Dios que esto dure para siempre, que esto dure para siempre, que esto dure para siempre. Y por eso digo yo, al que Dios se la dio.